Rodong Sinmun, órgano del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, insertó en su edición del día 19 un comentario con el tema de alarido atemorizado ante el poderío de la Corea del Chuche, que señala como sigue. Un especialista en defensa nacional norteamericano expresó que dos satélites de Norcorea vuelan por el espacio aéreo de su territorio, y si estos golpean directamente a su país liberados de la órbita o estallan en el espacio, pueden producir fuertes ondas electromagnéticas capaces de cortar por completo la red eléctrica del Estado. Pero la contramedida de Estados Unidos anda a paso muy lento. Esta absurdidad es la blasfemia que pueden inventar solo los que están colmados hasta en tuétanos de negación y malicia de confrontación con Corea. Lo evidente es que los que venían vociferando sobre una amenaza de Norcorea ahora están reconociendo que lo lanzado por ella es de cabo a rabo el satélite. Corea considera como alarido desesperado los delirios histéricos de los señores americanos que no saben ni distinguir el satélite y la ojiva nuclear por estar enloquecidos por la estrangulación de Norcorea. Y están pasmados por el poderío de la Corea del Chuche, surgida como potencia nuclear y cósmica en el mundo. Finaliza el comentario del Rodong Sinmun. Aquí, Pyongyang.